Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un Monte Músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, fuera del área metropolitana de Barcelona y al resto del mundo, la página web ahí con el streaming nos pueden escuchar. www.laradioneta.com. No, eso es la racioneta. Eso viene después. www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y ahora sí, comenzamos esa cadena de radios hermanas, radios libres. La Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM. La página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, martes a partir de las 22 horas. Radio Alma en Granada, Andalucía, 107.1. Jueves, 3 de la madrugada. Domingos, 16 horas, 4 de la tarde. La web radioalmaena.org. En Cataluña, Radio Arc, Torelló, 103.5, domingos, a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Madrid, este es el último eslabón de esta cadena de radios hermanas. Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 FM Madrid. Domingos, no, jueves. Los domingos, de todas maneras, domingos a partir de las 13 horas. Pueden seguir el Bona Tarda Noctambles, programa de Jazz Blues, Rhythm and Blues. Pero un montón de músicas en Radio ELA los jueves a partir de las 15 horas. La web radioela.org. Último martes del mes de julio, 28 de julio 2015. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla de saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Esperando está el email para recibir todo tipo de saludas, saludos, propuestas, sugerencias, lo que ustedes quieran. Un mon de músicas. Si todos los días fueran o fuesen como hoy, si siempre me tratas así, nena, no voy a aguantarte y voy a pasar de ti. A pasar tuyo el mic-me y el rock and roll, nena, vete pensando en sacarme de aquí. No es ridícula mi situación, pues después del sí te echas atrás y yo golpeo intentando abrir. Nena, supieras con lo que estoy llamando, no dudarías ni un momento en abrir y verías lo bien que le íbamos a pasar. Tuyo el Mimi y el rock and roll. No vete pensando en sacarme de aquí. No es ridícula mi situación, pues después del sí te echas atrás y yo golpeo intentando abrir. Venga, vete pensando en sacarme de aquí. No es ridícula mi situación, pues después del sí te echas atrás y yo golpeo intentando abrir. Los García, de su álbum Grandes Fracasos, volumen 1. ¿Y quiénes son estos García? Se estarán preguntando, ¿no? Con todo derecho, porque a ver, esta gente, a no ser que ustedes sean, pues, de Andalucía, ¿no? Pero de aquí en Cataluña y desde donde nos escuchen, fuera de aquí, dirán, ¿y quiénes son los Garcías? Les puede sonar a otros Garcías, pero no. Con el rock y el blues por bandera, una gran profesionalidad y también mucho sentido del humor, se presentaron los Garcías. No, sin ese, los García. Después de 35 años como banda, el grupo Antequerano, son de Antequera, en Andalucía, publica su primer disco. Este disco es del año 2014. Grande Fracaso, volumen 1, donde los músicos despliegan una contundente combinación del mejor rock and roll, blues, swing y soul, con referencias clarísimas a los años 60. El presidente del club de blues y del sello discográfico Cambayá, Antonio Blanco, es uno de los miembros de este quinteto, del que forman parte veteranos de la música malagueña como Navi, otro de los miembros fundadores de Cambayá, Luis Ignacio, Gaby y Federico. Nosotros ya hace un tiempo, meses largos, aquí presentamos los discos del sello Cambayá, unos discos de blues absolutamente maravillosos, bien grabados, con un muy buen mestizaje entre músicos de blues norteamericanos y músicos locales de allí de Málaga o de Antequera. Los García, Grandes Fracasos, volumen 1. Acabamos de escuchar el tema Nena, ábreme la puerta. Le sigue, No lo dudes, un montón de músicas. De alcohol, no me insistáis, ya sé lo que hay, la botella y yo, no diremos adiós, se terminó, saludar al sol, antes de dejar la barra del bar, hoy se acabó, es mi decisión, lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. La botella y yo nos diremos adiós. Thank you. alcohol. No me insistáis, ya sé lo que hay. La botella y yo nos diremos adiós. Se terminó saludar al sol antes de dejar la barra del bar. Hoy se acabó, es mi decisión. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. La botella y yo nos diremos adiós. Ya sé lo que hay. La botella y yo nos diremos adiós. Se terminó saludar al sol antes de dejar la barra del bar. Hoy se acabó, es mi decisión. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. La botella y yo nos diremos adiós. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. Lo haré, no lo dudes. La botella y yo nos diremos adiós. No lo dudes, Los García, de su álbum Grandes Fracasos, volumen 1. Es un disco lleno de rock y algo de blues, realizado sin pensar en programaciones de radio ni concesiones estilísticas. Defiendo a los músicos que forman parte de este proyecto. Los cinco artistas dan vida desde el año 1979 a esta banda que se ha curtido en los escenarios a base de conciertos y que ahora plasma en su disco estos temas. Y lo han hecho, y tal como ellos mismos señalan, sin reparar en cuál es el tiempo óptimo que debe tener un tema para fines comerciales, ni sacrificar la forma en la que a su parecer deben sonar. Llevan décadas escuchando rock, blues y soul y tocando, y por eso se han decidido plasmar en un CD los temas que habitualmente ejecutan en directo. Entre ellos, una versión en castellano de Ruta 66 y un instrumental del Runaway que compuso Del Shannon en los primeros 60, con el que cierran esta primera entrega. Veamos esa Ruta 66. ¿Qué tal suena? Aquí los tienen, Los García, de su álbum Grandes Fracasos, volumen 1. Say va por San Luis, abajo está Missouri, Oklahoma City es tan bonita que veas amarillo. Galú hasta México, Kansas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las Rockies, sal al camino ya, eso lo querías ver en este viaje. Todo lo podrás hacer, andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, Oklahoma City es tan bonita que veas amarillo. Galú hasta México, Kansas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las Rockies, sal al camino ya, eso lo querías ver. Este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Versión en castellano de este mítico tema, Ruta 66, Luis García, Grandes Fracasos, volumen 1. Y nos preguntamos por qué volumen 1. Se preguntan incluso los mismos músicos. Porque hay muchos temas, tantos como para 3 o 4 entregas, anuncian. Su primer disco está producido por el propio Antonio Blanco, con arreglos de Gabriel Robledo Gavi y el apoyo como técnicos de grabación de Antonio Narváez Navarro. Antonio Narváez soy yo. Antonio Navarro Navi. Volvemos a estar en los escenarios gracias a que aún estamos vivos y no se nos fue la afición a tocar rock and roll, defienden. Los García, que aseguran que este primer trabajo discográfico, en él no hacemos sino reflejar en 12 canciones los directos que tanto divierten y entretienen a todo el que viene a vernos. Con Grandes Fracasos volumen 1, los García pretenden dar respuesta y contestar a un número no muy numeroso de seguidores fieles. Esto no lo creo, yo creo que deben tener un buen número de seguidores esta banda. La dedicación al sello Cambayá, al estudio de grabación y a la producción musical, ha hecho que los García permanezcan alejados del mundo del disco hasta la actualidad, ya que ahora han decidido publicar sus temas, esas canciones que, como ellos advierten, son las mismas que hemos tocado en los últimos 30, 35 años. Ahora, eso sí, con más maestría, ya que con el tiempo se aprende. Las pupilas, se me parte el corazón, pierdo todos mis sentidos y hago mal la digestión. Por las tardes me disparo siempre con esta canción. No me hable más de amor, porque yo solo quiero rock and roll. Déjate de historias chungas, deja ya de hablar de amor. No ves que no me importa, que no te presto atención. No me digas tonterías, no me mola tu pasión. Lo que gusta es enrollarse y al compás que marca el rock. No me hables más de amor, porque yo solo quiero rock and roll. Se me parte el corazón, pierdo todos mis sentidos y hago mal la digestión. Por las tardes me disparo siempre con esta canción. No me hable más de amor, porque yo solo quiero rock and roll. Solo quiero rock and roll. Está clarísimo cuáles son las buenísimas intenciones de los integrantes de Los García. De este, su primer disco en no sé si en años. O el primero de los primeros. Los García, Grandes Fracasos, volumen 1, desde Antequera. Siguiente tema, le rinden un homenaje a una bebida que, bueno, pues ahí está, cualquiera la puede consumir. Una bebida alcohólica, que es muy posible también que sea de las favoritas del grupo o de alguno de los miembros del grupo. Deduzco, porque Tanqueray, lo único que conozco yo de Tanqueray es la marca de una ginebra. te pido un Tanqueray. Y el camarero dice, Lario, es lo que hay. Oiga, camarero, vamos a llevarnos bien. Oiga, camarero, hay que llevarse bien. Si no hay Tanqueray, un Lario me vale también. Anda ahí, anda. Se debe, que yo quiero pagar. Si no hay Tanqueray, un Lario no vendría mal. Desde la puerta me vuelvo solo para saludar. Desde la puerta me vuelvo solo para saludar. Pensándolo bien, sí, otro Lario me voy a tomar. Pues ya lo habrán podido escuchar. No iba mal encaminado cuando dije lo de Tanqueray, pues exactamente. Pedir, ir a la barra y pedir un Tanqueray. Y si no hay Tanqueray, Tanqueray. Decía un Larios, uy, yo, ahí sí que ya. En lo del Tanqueray estoy de acuerdo con los García, pero en el Larios. Bueno, debo reconocer que yo tampoco soy amigo para nada de la Ginebra, del gin, pero bueno, allá ellos cada uno con su gusto. El rock and roll corre por cada una de las esquinas del escenario al que los García se suben en estos últimos tiempos. Y de ese subir y bajar continuo ha llegado el disco que estamos ahora presentando, Grandes Fracasos, volumen 1. Después de 35 años, 35 años, siguen dando guerra en la música, mostrando siempre la cara amable del rock y disfrutando de cada instante en el que tocan, transmitiendo eso a los demás, que ojo, no todo el mundo lo logra. Ahora, con más canas que en 1979, pero con la misma energía, si cabe, siguen con sus canciones en cualquier sitio, y es precisamente de ir de un lado a otro gracias al que ha llegado este disco. La gente no paraba de pedir el disco, y aunque hemos tardado en sacarlo, ya está aquí. Eso lo comenta Antonio Blanco, el bajista del grupo y director del sello Cambaya. Eso de ir de un lado para otro, trabajar y solo malvivir, tener la maleta siempre lista, no saber ni dónde dormir, despertar sin recordar ni cuándo, el alcohol la noche clausuró, que solo te sientes caminando, otra vez ella no estará. Solo un tren, solo un tren, solo un tren que la traiga a mí otra vez. Solo un tren, solo un tren, y en la estación al fin volverla a ver. Siempre fue rodando entre el whisky y el amor de alquiler, pero nunca, nunca podré negarlo, su recuerdo me hace estremecer. Sería muy sencillo si pudiera su mano alcanzar. Si pudiera su mano alcanzar. Si pudiera su mano alcanzar. Los García. ¿Y qué escuchábamos? Pues Solo un tren. Solo un tren, Los García. De su álbum Grandes Fracasos, volumen 1. Sus actuaciones en la Costa del Sol. Las actuaciones en la Costa del Sol. Especialmente en Vélez y también en otras poblaciones del interior, han hecho posible que reúnan en este disco 12 de sus temas, pero son muchos más. La verdad es que la intención es sacar un segundo, un tercero e incluso un cuarto volumen. Tenemos bastante material. En este disco se respira ante todo sinceridad, porque no hay juego de artificio detrás de sus canciones. Los García son tal y como los vemos y escuchamos, alegres, subidos a las tablas y disfrutando en cada directo. Los acordes y los sonidos emanan de ellos mismos, de su manera de sentir la música. Nada de fines comerciales ni grandes bombas mediáticas, solo rock, y eso se debe a los años que llevan respirando la producción musical y, por supuesto, los miles de discos de blues, soul, rock que forman parte de sus vidas. Nos vamos a ese instrumental de Del Shannon, Runaway. Thank you. Runaway, este tema del grupo, bueno, del Shannon, interpretado por Los García de su disco Grande Fracaso Volumen 1. Y nos vamos a otra de esas canciones que ellos versionan en castellano. Y espero que sea la misma, porque qué noche la de anoche. No, esta es otra, no es una versión. Pero la escuchamos. Los García, desde Antequera, Andalucía. Sucedió cuando llegaste y sin pudor tomaste mi cuerpo sin descansar. No lo podía ni imaginar. Toda la noche sin dormir, pensando en ti, tus huellas en mi piel. Luché en mano, no te olvidé. Quisiera verte otra vez. Esta vez me esperaré toda la noche sin dormir, pensando en ti. Toda la noche sin dormir, pensando en ti. Cabrón. ¿Qué noche la de anoche, los García? Grandes fracasos, volumen 1. Y estamos aquí preparando el estudio para recibir a unos invitados muy, muy, muy especiales que nos vienen a presentar su disco más reciente, nuevo disco, y no solamente eso, sino que van a actuar en directo, nos van a deleitar con su música aquí en el estudio de Contrabanda. Seguimos con los García, rock and roll que nos llega de Antequera, comida casera. Estoy harto de tanto trabajar. Veo en mi sueño tan solo el sofá, cerveza fría puedo saborear. Y llego a casa y sé lo que me espera. Tenga ganas, quiera o no quiera, comida casera. Siempre al principio te gusta más una dulce cocinera dispuesta a guisar. Prepara un nuevo plato que acaba de inventar. Siempre me ha gustado su punto de sal. Llego a casa y sé lo que me espera. Tenga gana, lo quiera o no quiera, comida casera. Sitio, la mesa o la cama, y a cualquier hora, la noche o la mañana. Y llego a casa y sé lo que me espera. Tenga gana, la quiera o no quiera, comida casera. Es algo raro lo que me ocurre a mí. Como cada día y siempre hasta el fin. Pero yo estoy enfermo y me encuentro mal. Encima del gazo yo no aguanto más. Y llego a casa y sé lo que me espera. Tenga gana, me quiera o no quiera, comida casera. Y llego a casa y sé lo que me espera. Tenga gana, me quiera o no quiera, la casera. Y llego a casa y sé lo que me espera. Tenga gana, la quiera o no quiera. Comida casera. Le faltaba decir lo de comida casera. Los García del álbum Grandes Fracasos Volumen 1. Bueno, ahora voy a hacerles escuchar un primer tema del grupo que tenemos aquí en el estudio. Tengo el disco A Contra Blues. ¿Les suena? A Contra Blues. R&B es el título del álbum. Acaba de salir, el álbum es del 2015. A ver quién tenemos ahí cerca. Tenemos al cantante por allí, que lo tenemos. Lo tenemos en el micro número 3. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Espera. Háblame más alto, ¿sí? Sí, ahora. Ahora sí. Muy bien. Acalorado, ¿no? Sí, pero no eres el único, ¿eh? No, Barcelona es así. No, y aquí en el estudio y la radio, pues esto es una pequeña sauna. Como mínimo un kilo perderemos, ¿eh? Esto asegurado. A mí también, ¿eh? Oye, esto de A Contra Blues, tú sabes, nuestra emisora es Contrabanda. Sí. Entonces lo de A Contra Blues me viene al pelo, ¿eh? No, hombre, pues ya es un nombre que tiene efectos prácticos 10 años, pero desde el primer concierto 9. Uh-huh. Metidos aquí, estrechísimos, dando más calor todavía, ¿no? ¿Y por qué no los presentas, si eres tan amable? Pues, empezando por ti, porque no te he presentado con tu nombre. Soy Jonathan, soy la voz, el voceras. El voceras. A veces me dejan tocar un poco la guitarra, pero poco. Ahora quieren que baile, esto es otra historia. Tengo aquí a mi lado, sin ningún orden predilecto, tengo aquí a Alberto, que es guitarrista, pero hoy lo tenemos con una reducción de guitarra llamada ukelele. A mi lado también está Joan, que es contrabajista, pero por razones obvias no ha traído el contrabajo. Claro, porque si no, aquí, ahí sí que ya no entra. A su lado está Héctor, hoy con el dobro, guitarrista, y allí en el otro lado de la mesa, castigada, está Nuria, que es la batería. Sí, además está, bueno. Nuria, sí, le veo aquí los ojos en una ranura que tengo aquí entre. No, ¿verdad que no, Nuria? De castigada, no. De castigada. 10 años, ¿tú llevas 10 años ya con el grupo? Sí. Acércate al micro, aquí. Sí, si no te molesta, por favor, así, incómoda como puede ser todo esto. 10 años llevas en el grupo. Sí, empecé con ellos. ¿Ah, sí? Wow. Espera. Dime, ¿qué suerte? Mala suerte, decía. Bueno. ¿Qué tema escuchamos del disco para comenzar esta historia? Pues es una gran pregunta. Bueno, el disco tiene dos partes muy diferenciadas. Es un disco de versiones. Ya. Yeah. Y la primera parte es, digamos, dedicada al blues y cosas que le quedan muy a mano. Uh-huh. Y la otra es dedicada a un montón de pecaditos musicales que nos gustan. Así que sí, podemos empezar, ya que nos llamamos A Contra Blues, podemos empezar con Come On In My Kitchen, por ejemplo, con la versión de Robert Johnson, que no me preguntes en qué número está del disco, porque es, no me acuerdo. Es el número 3. Pues el número 3. Es el número 3. Y curiosamente, espérate, porque aún yo prometiendo... Ah, no, está aquí. Yo prometiendo que... Sí, aquí lo tenemos. R&B, ¿de qué viene? ¿De Rhythm and Blues o de no, qué? Rarezas no, Rarezas y Blues. Rarezas y Blues. ¿Lo dice por aquí en alguna parte? No. Esto me lo dices tú ahora. Come On In My Kitchen, es el número 3. Yo ya lo había pinchado algunos temas de este álbum la semana pasada o hace 2 semanas. Y me recuerdo así, apelando a la memoria, que toqué el primero de Bob Dylan, Don't Think Twice, It's All Right. Uh-huh. Gran versión, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, es que llevaba más tiempo con nosotros. ¿Sí? Hablando por ahí, sí. Y después esta otra que vamos a escuchar ahora. Y después seguimos, ¿qué les parece? Ok. Y vamos cuadrando algo más de la prueba de sonido y después a tocar en directo. Okay. En mis manos se han puesto con el sonido. No hay problema. Si te contase. Ya. Come on in my kitchen, el grupo A Contra Blues de su álbum R&B. You better come on in my kitchen, because it's gonna be raining out of doors. The woman I love took from my best friend. Some rascal got lucky and stole her back again. You better come on in my kitchen, because it's gonna be raining out of doors. She won't come back. I've taken last night her home of her nation's shame. You've overcome, come on in my kitchen, cause it's going to be raining out of doors. For a good friend, no can be found. You've come on in my kitchen, because it's going to be raining out of doors. Contra Blues. A Contra Blues. Nosotros somos, somos Contra Banda, ellos son A Contra Blues, y esto era, era Coming in My Kitchen. Un tema de... Just a second, con los micros. Robert Johnson, el rey de los Delta Blues, ¿no? Una leyenda. Una leyenda total y absoluta, ¿no? ¿Eres fan de sí, Mr. Johnson? Sí, sí. No, tampoco es mi... No, es que decir que no es mi preferido es un poco ñoñero, pero bueno. Me gustan mucho los bluesman de esa época y evidentemente Robert Johnson es un referente. Ya, ya. Indiscutiblemente, ¿no? Uh-huh. Y toda esta leyenda del pacto con el diablo y todas esas cosas. Bueno, tiene eso, tiene la parte de leyenda, que tiene la música popular en general, ¿no? En todo, general, ya, todo cuando es una cosa es otra, ¿no? Exacto. En el blues, pues, le llamaban la música del diablo, pues, ¿con quién ibas a pactar? Claro, con Baby Jesus, no. No. Exacto. ¿Y ustedes con quién han pactado para poder estar 10 años juntos y tocando música? Porque 10 años has dicho, ¿no? Bueno, desde el primer bolo son 9, pero empezamos los ensayos bueno, a finales de 2005. Uh-huh. Y bueno, no sé con quién hemos pactado. ¿Con quién hemos pactado? No, con nadie, ¿no? Es una cuestión de trabajo, convivencia, amistad, no sé. Hay un batiburrillo de cosas ahí, evidentemente... Tiene que funcionar para que sigamos ahí, tiene que seguir haciendo discos, seguir tocando en directo. No sé, hay un montón de factores. Ya, ya. ¿Y vuestra relación con el taller de Musics? Bueno, todos hemos pasado por allí por sus aulas, ya. En algún momento u ¿Ah, otro. ¿Sí? ¿Todos han pasado por allí? ¿Joan? Sí, también, ¿no? Sí. Todos hemos estado... Haciendo desde solfeo hasta instrumento, armonía, arreglos, un montón de cosas. Y bueno, a raíz de ganar el European Blues Challenge del 2014, pues hemos empezado a colaborar un poquillo y ahí estamos, compartiendo con ellos. Bueno, de hecho, entonces, los 6 que estamos aquí, todos hemos pasado por el taller de Musics. Sí. El taller de Musics prácticamente es mi segunda casa. Yo estoy, digamos, colaborando con el taller desde la fundación, 1979. Y soy parte también de la fundación Taller de Musics. Ajá. Taller de Musics, que es la que gestiona las escuelas, ¿no? Tanto el taller de Musics aquí en el Raval... como la del superior en Sant Andreu. Sí. Qué bien, así que todos somos hijos e hijas. Tú también, Nuri, has pasado por el taller de Musics del mismo padre o la misma madre, ¿no? Sí, todos hemos estudiado allí. A todos nos ha dado caña Chamorro, o nos ha dado caña Ramón Sivit, ¿sí? O... Sí, todos hemos tenido los nuestros ahí. Bien, bien, bien. Bueno, están todos con sus instrumentos preparados. Sí, algo habrá que tocar, ¿no? A ver qué podemos tocar. ¿Qué dirán ustedes? Pues, miren, el último disco es un disco de versiones. Yeah. Entonces, yo creo que es mejor que toquemos alguno de nuestros temas propios también. Ajá. Para dar otra parte del grupo, ¿no? Sí. Que realmente es la más importante porque es a la que estamos dedicando más tiempo en nuestros repertorios, que uh-huh. es a los temas propios. Y vamos a hacer un tema que tiene ya unos años, se llama Paraphilic Way of Love, y estaba en nuestro segundo disco. Sí, porque en este no está, ¿eh? No, este es el va a estar en el próximo. No, estaba en nuestro segundo, este es el quinto. ¿El quinto? Sí, 10 años dan para mucho. Sí, voy retrasado entonces de noticias de A Contra Blues, sí que voy retrasado. Sí. Le tiraré las orejas al Diogo por no ponerme al tanto de los discos. Bueno, pero este disco, perdona, ¿está editado por el Taller de Musics? ¿Los anteriores también? No. No. No, este es el primero. Vale. Hasta ahora todo lo habíamos, excepto el primero... Los 3 discos de en medio, los 4 discos de en medio estaban editados por nosotros. Vale. Bueno, entonces y volvamos entonces en el segundo disco, que es el primero en el que hicimos temas propios, uh-huh. estaba esta canción dedicada al amor yeah. y a los fetiches. A los y fetiches. Se yeah. llama Paraphilic Way of Love. Adelante. A Contra Blues en Contraband FM, un montón de músicas. I could tell you. Contra Blues en Contrabanda FM, un montón de músicas. Jonathan, ¿no? Sí. ¿Cómo se titula este tema, perdona? Paraphilic Way of Love, o como diría nuestro amigo Justin, Paraphilic Way of Love. Paraphilic. Oye, ¿y ese acento así tan, tan gringo, de dónde lo has sacado? Imitación y suerte. Sí, no, yo soy de Vitoria. ¿Tú eres de Vitoria? ¿Sí? No tengo ningún hilo conductor a ningún sitio más allá no, de, no del te lleva, no te lleva a New Orleans o a ningún sitio de estos, ¿no? No, no he estado nunca, de momento. Espero estar algún día. Pero no. Tocando y cantando, me imagino. A poder ser. A ver, o cuando... viviendo la buena vida, no sé, eso ya se verá. Bueno, pues todo eso habría que incluirlo en el mismo paquete, claro. ¿No? A Contra Blues. Alberto. Dígame. Nada, te voy... No, Jonathan, ¿puedes sacar el micro y pasárselo a él? Así será más fácil, porque yo le iba a pasar el mío, pero es más complicado. Como tiene un cable largo, gracias. Alberto, sí. Las bromas de Jonathan, que decía que se te habían cogido la guitarra. Estás con un ukelele, pero tú normalmente con el grupo, en directo o en el disco, veo que no figura el ukelele como instrumento que hayas tocado tú. En este disco en concreto no está. En el anterior sí. Sí que aparece en un par de temas, y cuando lo tocamos en directo, pues yo se lo he encargado de esa parte. Pero normalmente lo que hago es la guitarra. Ajá. Guitarra eléctrica. Oye, no es muy habitual en un grupo de rock o de rhythm and blues ver un ukelele, ¿o sí? No tengo ni idea, si quieres que te diga la verdad, si es habitual o no. En la Contra Blues hay una parte del sonido en la cual sí que es habitual, pero en el resto eso ya no lo sé. Y pero esto viene... No es icónico, al menos no es icónico, pero... No, pero yo creo que podría ser, porque a mí yo el ukelele realmente en rhythm and blues, rock and roll... No lo veo yo mucho ahí, ¿no? No aparece mucho como icono por eso, y tampoco se ve ninguna foto de Jimi Hendrix con él, pero bueno, Habría que buscar alguna foto del niño, es posible, ¿eh? Puede ser, cierto. ¿Cuánto tiempo tú llevas con el grupo? ¿También desde el inicio? También desde el inicio, sí, sí. Es decir, yo estoy desde el principio. Habíamos dicho, ¿no? El único que está desde hace un poco menos... Como que el que dice es Joan, que te lo contará él muy amablemente. Ah, vale, pues le pasamos el micro. Joan, ¿qué tal? Ahí estás con... Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Que decíamos que menos mal que no has traído el contrabajo, porque si no aquí... No, lo dejo en el coche. Lo estarías tocando allí fuera. Lo has dejado en el coche. En el coche. ¿Y dónde está el coche? Está aparcado bien a la vista para que no haya problema. En broma, no lo dices. Para que lo vean, ¿no? Aquí hay un contrabajo. Sí. Con unas luces así. Sí, sí. Hay contrabajo en el la puerta coche. Abierta. Pero no creo que se lo lleve nadie, ¿eh? Con lo que pesa y con la calor que hace... No creo. Para salir corriendo con un contrabajo, no, por la rambla. Creo que no. Lo pillarían rápido. No. Pues entonces tú eres el que llegó más nuevo. Tarde. Sí, a mí me recogieron más tarde y quizá, no sé, llevo 5 años ya, creo. Pero 5 años también es tiempo, ¿eh? Sí, y tanto. Para según qué cosas, incluso más aún, pero... Sí. Sí. Bien. Joan, le pasamos el micro a Nuria para que nos diga algo. El cable es largo, así que yo creo que llegará. Sí. Ahí Nuria, que prácticamente aquí no la estoy. Veo, nos vemos solo... Por la solo, rajilla. Como una máscara. ¿Qué tal, Nuri? Muy bien. Oye, ¿tú desde cuándo que tocas la batería? Me dirás, ya desde siempre. ¿Comencé en el taller de músico en 2 años? No, pero broma. No, empecé a los 16, que me regalaron una batería. Uh-huh. Y nada, al año siguiente ya me apunté al taller de música. ¿Sí? Sí. Lo tenías claro que lo tuviera la batería, ¿no? Sí. ¿Quién tuviste de profe en el taller? Pues tuve a Ramón Díaz. Ramoncito, el canario. Sí. Y luego ya me fui para el SMUC. Ah. Sí. ¿Te fuiste al SMUC? Sí. ¿Pero ya lo has terminado? Y, sí. Y por suerte, ya el superior. Sí. Ya no quieres saber nada más no con el SMUC. No quiero saber nada más. No, nada más con escuelas. No. A tocar ahora. A tocar, que es lo que... ¿Y en el SMUC quién tuviste de profe? Tuve a Joe Krause y a David Sirgo. Hostia. Todos también prácticamente del taller de Music. ¿No? David comenzó allí también, sí. Jovencito, pero muy jovencito. Joe, no sé si comenzó en el taller también, porque Joe es no posterior. Lo sé. Pero bueno, es decir que has tenido unos cuantos y buenos profesores. Buenos, ¿no? Buenos, sí. Pero buenos, ¿eh? Sí. Algo se me habrá quedado, ¿no? Qué envidia. Espero. Yo toco un 10% de lo que tocas tú de batería. No tuve la suerte de tener buenos profes, porque claro, cuando yo comencé era autodidacta, y cuando llego aquí en Barcelona hace un montón de años dije, hostia, qué nivelazo que hay aquí, antes del taller, ¿no? Y rápidamente quemé las baquetas porque dije, tocar con el nivel que tengo, muchas gracias. Entonces me dediqué a la fotografía. Le pasamos el micro allí al señor que está con el dobro, a Héctor Martín, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por darme la bienvenida. Esto es algo interno. No, está bien, pero a mí me da la bienvenida y doy las gracias. Vale. Dime, Martín, dime, Héctor. Tú ahí con un dobro, nada, que tienes un dobro muy... ¿Qué marca es? Bretsch. No, es una marca barata, es un poco cutre, pero bueno. Ya, pero suena... Sí, marca barata, y a lo mejor le pregunto el precio y dice un pastón. Tú, aparte de tocar el dobro, también tocas la sí, guitarra eléctrica, porque sí, aquí sí. En el disco otra vez... Alberto, disculpa, me repito el disco, que no dice que tú toques ukelele. Y Héctor dice guitarra eléctrica. Sí, también. Ya. Pero en el disco y en los directos tocas el dobro también. No, toco siempre la guitarra eléctrica. ¿Y este no? No, este para acústicos. A veces hacemos algún concierto así íntimo, ¿no? Y a veces cojo el dobro, ya. Pero... A ver si me invitan a uno de esos conciertos íntimos, ¿no? Claro. Parecen ser divertidos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Tocas el dobro. Sí, bonito el sonido del dobro. Sí. Y también tienes el slide ahí, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué escucharemos ahora? Pásale el micro a Jonathan. Gracias, Pues, Héctor. Podemos echar uno de que está justo en el disco anterior a R&B, que es un disco llamado Chances, que es un disco es un disco relativamente especial porque fue el primero que hicimos. Todos los temas son propios. Es el disco que nos ha llevado por Europa y hemos estado tocando con él por ahí. Entonces, vamos a hacer un tema que se llama Love Obituary, que además es un tema que en el disco tiene ukelele. Es un tema más folk, más inspirado en Johnny Cash. Y dice así. Not alone in this long and dusty road. You were guiding me, taking care of me, though I was not aware of it at all. And now that I am sitting here in this throne of yonk, remains of light, I didn't know how to live. Waiting for your call, when I know for sure that you have found far, far away from me. But now I know it won't help to forgive all the pain I feel and the pain I've left. Call and roll like a Buddha in your hand. That's why I am here. And when all I need is that you listen to this love for victory that I am writing here in this lonesome room while the world seems to be falling over. Time waiting for someone like you. A Contrablues, en Contrabanda FM, un mon de músicas. Desde Barcelona, el 91.4 de la FM, la página web www.contrabanda.org. Tú me comentabas, Jonathan, de tus viajes, los viajes del grupo por el mundo, por Europa. Ya me contarás. Un segundo, porque antes quiero recordar a las emisoras que conforman ya actualmente una pequeña cadena de radios libres que van repitiendo este programa en diferentes emisoras. Uh-huh. En primer lugar, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, la web radioalmaina.org, y en Granada nos escuchan jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos de las 16 horas. En Cataluña, en Torelló, Radio Arc, 103.5, Torelló. La web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Y la última de esas radios que conforman este eslabón de radios libres es Radio ELA, en Madrid, emisora libre autogestionada. Jueves a partir de las 15 horas, 100.0 FM y la web radioela.org. Ya lo ves, como el programa va a seguir viajando a partir de aquí de Barcelona. Exactamente, y por internet también, ¿no? Porque uh-huh. ahora mismo el programa está siendo emitido en FM en directo y también el streaming. Nos enviaron un saludo desde Sevilla. Buen diciendo sitio. Que bien, dice. Dice, te escucho, rockero, te dejo bien acompañado. Uh-huh. Pues sí, efectivamente estoy muy bien acompañado por hace el poco grupo. Estuvimos por allí, ¿sí? Principios de año. ¿A dónde? ¿Sevilla? En la Custom de Sevilla y en Los Palacios, que está a 20 minutos en la sala Cisman. Uh-huh. Y nos hicieron un buen gazpacho, ¿sí? Muy majao. Sí, sí, sí. Jonathan, cuéntame un poco de esos viajes de grupo, porque en 10 años me imagino que bastantes escenarios habrán pisado, ¿no? Sí. No, hombre. Alberto se ríe. Y Héctor, pues se ríen todos aquí. No sí, sé, no. Si estuviera diciendo un chiste yo. Son chicos dicharacheros. Mejor. Bueno, a pesar de lo que dicen en algunas radios, hemos viajado bastante. Esto es un comunicado especial por las ondas hercianas también. No, claro, en el Estado, en España, hemos tocado en un montón. Prácticamente todas las comunidades autónomas hemos hecho salas, festivales de blues, de otros géneros, más abiertos también. Uh-huh. Y el año pasado, en abril, pues bueno, durante el año, durante 2013 y 2014 fuimos seleccionados para representar al blues nacional en Riga. Ajá. En el International, en el European Blues Challenge, perdón. Y fuimos allí y hicimos el bolo de 20 minutos y ganamos. Y el premio ya eran tocar en 4 o 5 de los mejores festivales de Europa del género. Y a raíz de eso, pues, como siempre, el boca a oreja, el tocar en un sitio y que te vean y que gustes. Y a partir desde abril del año pasado, pues hemos tocado en Francia, en Luxemburgo, en Dinamarca, en Noruega, en Portugal, en Suiza, en Polonia. Se dice rápido eso, ¿no? Bueno, vamos poco a poco. Ahora estamos sembrando por ahí arriba. Por aquí llevamos desde el principio tocando mucho. El grupo, ya te digo, desde el primer bolo, que fue en mayo de 2006, hemos hecho unos 530 ¿qué? Bolos, más los bolos callejeros que hacíamos, que no están contados. Entonces hemos hecho los deberes mucho rato y ahora también es momento de sembrar fuera y de ver si se puede empezar a recoger. Qué bien. Aparte de los 5 discos y... Bueno, un trabajo que también supongo que algo que hace que estemos juntos es que ha sido un trabajo duro y que ahora hay que recoger también, ¿no? No nos vamos a pelear ahora, que hay que empezar a recoger ahora... sin dejar de trabajar. No, pero ahora se disuelve el grupo y dice, bueno, chicos, después del verano se disuelve. No, yo creo que lo importante es que desde el principio lo cogimos como una banda. Quiero decir, el concepto es de banda. Aquí si alguien se pone malo no se toca, no hay sustitutos, no hay... Es el concepto años 70, ¿no? De pensar en un grupo de rock, en un grupo de blues, como lo que es, como una unidad que tiene que trabajar para sonar bien, para funcionar bien en todos los aspectos. Y ahí estamos. Bien, bien. Oye, y todo eso con 20 minutos. Sí, claro, con 20 minutos ganas el primer premio en el Festival sí, de Riga. Sí, bueno, te vas hasta Riga a tocar 20 minutos. Sí, ya, es claro, curioso. Jode un poco, pero si te ganas el primer premio, ya imagínate. Sí, no, la verdad que fue... Bueno, no sé si nos pilló por sorpresa o no, pero nos pilló un poco ahí de subidón. A pesar de que esto, la música, los concursos, ¿no? Es algo que a veces no te cuadra mentalmente, ¿no? Que no es un concurso, ¿no? Es, pero mira... Pero ya que lo haces y vas, pues si ganas es mucho más divertido. No, y si a partir de ahí siguen saliendo más cosas... Pues... Ese es el objetivo. Incluso si no hubiésemos ganado, ya según bajamos del escenario, ya tuvimos las primeras tarjetas y los primeros apretones de manos de decir, oye, hablaremos. Es lo importante, es dejarte ver en otros sitios y ponerte en la palestra, que se suele decir, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entrar a Europa por la puerta grande tocando en Basilea, en Lucerne, en Notodden. Que son, no sé si los mejores, pero sí los más grandes. Un millón y medio de presupuesto, cosas así, que dices, esto es una locura, ¿no? Bueno, si de aquí a nada los presupuestos ya no van a dar para pagar al grupo, ¿eh? Espero. Está subiendo el caché. No. Solo el mío está subiendo por segundos. Hagamos una cosa, ¿podemos escuchar un tema del disco? Porque claro. Lo que hemos escuchado ahora en directo son temas del disco anterior. ¿Qué podemos escuchar de este nuevo disco, el R&B? Pues podríamos irnos, antes hemos hecho un tema de la parte bluesera, el disco está concebido como si fuese un vinilo sin serlo, que sería una cara A y una cara B. Dale. Los 5 primeros temas están más dedicados al blues, los siguientes son, hay de todo, hay temas de Dick Cobham, Ray Charles, Triana, no sé. ¿Qué queréis escuchar? Ya que han saludado desde Sevilla, podemos escuchar En el lago de Triana. Es el último tema del disco. Exacto, el número 10. Ah, y después está el bonus track, Crossroads. Sin contar el bonus track, que es una grabación de 2006. El Crossroads, que eso va con Robert Johnson. También, ¿no? Siempre está por ahí. Sí, está por ahí. La peli, ¿viste la peli? Sí, yo creo que sí. Todos 20 veces. Todos hemos visto el duelo entre Steve Bay. 20 veces lo habrán visto. Bueno, nos vamos a En el lago. A pesar de que aquí dice solamente En el lago, pero ¿es En el lago de dónde me has dicho? De la banda Triana. Sí. Vale. Ya, de la banda de Triana. Sí, ahí va. Thank you. era una estrella fugaz. Final, Jonathan, más quedo, más calmo. Después de todo el... Después de la tormenta. Después de la tormenta, exactamente. La calma, nunca mejor dicho. Los temas propios, ¿quién escribe en el grupo? Bueno, el trabajo en bruto y algunos temas completos normalmente somos Alberto y yo. Uh-huh. Pero después, como siempre, hay el trabajo de local, que es darles forma un poco entre todos también. Pero sí, en general, el Héctor también, para Philly Good of Love, por ejemplo, algunos riffs, los escribimos juntos, no sé. Y a la hora de inscribir los temas en la Mafia del Sky, ¿a nombre de quién los ponen? ¿A nombre de quién los registran? Como te decía antes, ¿del grupo? La filosofía de la banda es que somos una banda, entonces somos los cinco. Los temas son de todos. ¿Han cobrado alguna vez algo de Sky o no? A una dama no se le pregunta su edad, nunca. Bueno, me imagino que no han cobrado nunca. Nunca pregunté su edad. No, tienes razón, perdona, Jonathan. Son delicios que también a mi edad no debería ocurrirme esto. No pasa nada. No, pero tenía curiosidad, ¿no? ¿Cómo está, para saber cómo están registrados? Bueno, todo está... No está bien. Si es la banda, pues es la banda, ¿no? Sí, desde el principio. Vale. Bueno, chicos, como vamos ya en la recta final del programa, ¿un último tema en directo? Claro. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un tema que supuso un hito en la banda, principalmente porque fue el primero que escribimos. Redoble. Nuria, hay un redoble ahí de... años de estudios. Gracias. En ese redoble. Falta un chist. No, es el primer tema que compusimos. La música es de Alberto, la letra es mía. Y marca un hito en la banda porque, aparte de ser el primer tema, fue el tema que le compusimos a la furgoneta que compramos en aquel momento, en un ejercicio de economía impresionante. Y se llama Brand New Car, o sea, coche nuevo, de Trinca, que diríais por aquí. Sí. Es un arreglo que acabamos de terminar, como has podido ver mientras escuchábamos otra canción. Así que Dios reparta suerte y Brand New Car 251 a tope ahí, ¿eh? Venga. Hay minas en el camino. Hay minas. Come on. Yeah. Well, let me introduce myself. I'm a quite normal guy. Yeah. I've got a bike with problems hanging on my back. Well, I don't know what kind of phrases this is that. They say we're living in, cause I'm feeling fine now. Maybe that's because, yeah, my brand new conquest by my side. She's got a grooving style, and she let me groove on me. Contrablues en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Brand New Car, una canción dedicada a esa furgo. ¿Sigue todavía en funcionamiento la furgo? No, ya por se favor, murió. Y que dure. ¿Ah, sí? Oye, ¿y todos esos miles de kilómetros que han hecho la pues furgo? Muchos de se ellos ha hecho mucho, ¿no? En la furgo. Sofá. Bueno, sofá. ¿Y ahí qué tal? ¿Pero la han tuneado así para ir más cómodo dentro o no? Bueno, o viene tal cual como llegó de fábrica. Vino como vine de fábrica, un poco más sucia, sin duda. Ya, vale. Pero bueno, es material de trabajo, hay que cuidarlo, pero no es muy cómoda. A partir del kilómetro número 900 empieza a ser incómoda. Sí. Bueno, ¿qué posibilidades hay de ver al grupo, escuchar al grupo ahora, digamos? Bueno, en este agosto vamos a estar... Corto futuro. Sí, ahora nos vamos a Francia el día 1, uh-huh. Pero después en agosto pues por aquí va a haber varias opciones. Estamos dos milanos, uno el día 10 con Julio Lobos además, otro a finales de mes, no recuerdo el día, Fiestas de Gracia, el último martes, ¿no? El día 18, ¿19? Sí, 18. Luego por lo español también estaremos en las Nights de Blues, pero igualmente todo está focalizado en la web, a contrablues.com, y allí en la agenda siempre está actualizado, con horarios, entradas si la hubiera, y todo a simple vista. Ya en la portada estarán todos los colores. Perfecto. ¿Y el disco este R&B, dónde se puede comprar? Nosotros no tenemos distribuidor, o sea que lo mejor es que te acerques a vernos, que te convenzcamos allí mientras Exacto, tocamos ya, y ya. Nos compres los cuatro. Los cuatro que tenemos ahora mismo a la venta, porque el primero ya no está editado. Y no, siempre lo vendemos en los conciertos, y si alguno vive en Sevilla o en Chile o donde sea, también hacemos envíos por correo. Solo uh-huh. tienen que escribirnos un email desde la web. Sí. Y va para allá. Perfecto. ¿Algo más que se haya quedado en el tintero que nos quieras comunicar? No, pues que... contarnos alguna anécdota, algo. ¿Alguna anécdota? Hay tantas. No, pero hay digamos, muchas anécdotas. Pero de estas anécdotas que sirven para que la gente sienta, se le abra la curiosidad por conocer el grupo. Y... Bueno, es que no sé, ahora me pillas un poco atrás. No. Simplemente decir que a Contra Blues ha tocado desde muelles del puerto en mitad del mar hasta la calle, hasta grandes festivales, y que nos gusta tocar. Y que, más que una anécdota, animar a la gente a que se acerque a los sitios donde estemos. No solemos defraudar. Creo. No creo. Con lo que he escuchado no creo que vayan a defraudar. Y bueno, y que los que vengan con la mente abierta, que no se centren en que en el nombre aparece blues, porque no solo hacemos blues, hacemos un montón de cosas. Uh-huh. Y al fin y al cabo lo que hacemos es música. Y si te gusta, te va a gustar. Y si no te gusta, pues hay otras cosas para ti. Y no hay ningún problema. Fantástico. Jonathan. R&B es un buen disco para comprobar un poco lo que podemos llegar a hacer, y hay muchas más cosas. Seguirá sonando el disco. Ya te comentaba que habían sonado un par de temas hace unos días atrás, uh-huh. hace unas semanas, y desde el primer momento que lo escuché en casa me pareció un disco formidable, de verdad. Bueno, es curioso, y aparte tiene un componente que es bastante asiduo en los discos de la banda, y es que está tocado todos juntos, tiene un sonido garajero porque está grabado en un garaje, pero creo que sí que capta bastante la esencia de rock. Fantástico. Bueno, ¿sabes lo que podríamos hacer, Jonathan? El micro se los puedes ir pasando para que se despidan, como mínimo nos digan adiós. Adiós, muchachos. Darle las gracias a Nuria y a sus chicos por haber venido aquí a la emisora a presentar el disco y a brindarnos esta música en directo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Alberto, muchas gracias por invitarnos, y que lo paséis muy bien, todos los oyentes, los que estáis aquí también, y venga, a tope sin tope, música. Gracias, Alberto. Por allí va, sigue el micrófono circulando por gracias la sala. Gracias por este momento aquí, por dejarnos un poco mostrar lo que hacemos, y bueno, animar a la gente a que venga a vernos. Eso, animar a la gente que venga a verlos. Gracias, Joan. Bueno, bienvenido. Soy Héctor, nada, muchas gracias aquí a la peña esta de la contrabanda. Venir a ver música en vivo, que la gente venga a ver conciertos, que lo necesitamos para poder sobrevivir, y que sigan, que esto es un bien cultural y es una cosa que nos va a mejorar a todos como especie y como humanos. Exacto. Gracias. Y es una cosa, perdona Nuria, eso es una cosa, Héctor, que yo siempre digo, bueno, siempre lo voy diciendo cuando es el caso, ¿no? Que hay que ir a conciertos, hay que ver más música en directo, en vivo. No hace falta que sean los grandes nombres, las grandes estrellas. Ir a un club pequeño, ir a una sala, ir a una jam session, escuchar la música y ver la música en directo es otra película. Nuria. Gracias por venir. Y por gracias a ti por invitarnos. Por traer a tus chicos. ¿Eh? No me cuesta mucho sacarlos de casa. Cuesta meternos. Nada, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti. Pues ahora un gracias a todos, muy amables. Han sido un aire fresco, como se dice, especialmente en verano, a pesar de que estamos todos sudando de aquí como condenados. Y ¿con qué tema del disco nos despedimos? Aquí yo, sugerencias. Yo tenía uno aquí, pero voy a ver si coincide. Yo, Nuria, has te toca a ti ahora. Yo pincharía... ¿Cuál? La ¿Sí? ¿Cuál? El tema que sería el sexto en este caso. Ya. Y que daría pie a la cara B del disco, que se llama You Speak My Language. You Speak My Language. Un tema de un grupo llamado Morphine, Morphine, que sí, tristemente exacto. Ya no están porque su cantante murió en el escenario. Y a mí me encantan. Y hicimos esta versión del You Speak My Language, que además es una letra que me gusta mucho. Sí, pues, nadie me entiende, pero tú hablas mi idioma. Perfecto, gracias. Nuria, gracias por la sugerencia. Es un tema que me gusta bastante del disco. Yo tenía pensado el I Don't Need No Doctor, pero bueno, está bien. Sí, me gusta también el You Speak My Language. Hasta otra, muchas hasta gracias siempre. Y gracias. Todo el éxito y los éxitos del mundo. Así es. Contra Blues, de su álbum R&B. Y el tema que escuchamos fue el tema que seleccionó Nuria. You Speak My Language. Escuchemos otro tema, ya que estamos con A Contra Blues. terminaremos el programa con ellos. Y ahora sí voy a poner el que yo había pensado pinchar antes de la sugerencia de Nuria. I Don't Need No Doctor, a contrablues de su álbum R&B. Con este último tema del grupo A Contra Blues, de su disco R&B, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM Barcelona, 91.4. Al resto del mundo, fuera del espacio metropolitano de Barcelona, en la página web www.contrabanda.org. En directo los martes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, la Radioneta Chile, 88.9 FM del Puerto. Los martes a partir de las 22 horas. El martes siguiente se repite a las 8 de la mañana. La web www.laradioneta.cl. La cadena se extiende, las ramificaciones, las amistades se van haciendo cada vez más. Este grupo de amigos de un montón de música se amplía. En Granada, Radio Almaina 107.1, jueves 3 de la madrugada, domingo a las 16 horas. La web radioalmaina.org. En Turelló 103.5, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 FM, los jueves a partir de las 15 horas. La web radioela.org. Un montón de músicas. un montón de música, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial, iba a decir bienvenida porque estaba pensando un poco en el inicio del programa. No, les doy las gracias por haber estado allí escuchando el programa, y también vuelvo a agradecer, a pesar de que ellos ya no estén en el estudio, a los miembros de A Contra Blues, que nos han traído su música y nos han traído su disco. Antonio Narváez ha estado con ustedes estas casi 2 horas de música. Nada más, hasta el próximo martes, que ya estaremos en agosto. Nada más, el podcast, te lo dije, no solo jazz.contrabanda.org. Adiós, hasta la próxima. De ustedes depende.